Vamos a repasar la actualidad económica, vamos a recibir al contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted, mi amigo? Todo tranquilo por ahora, con un montón de temas. Bueno. Temas que por ahí son... Vamos a repetir un poquito algunos temas. Me quedó picando algo desde el día lunes. Nosotros estamos viendo, lamentablemente, un montón de casos de saqueos con fallecimientos, inclusive en más de la mitad de las provincias del país, tapa de todos los medios a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, vamos a mirarle el punto de vista económico, ¿ok? Uh-huh. Del horizonte de la política salarial que el gobierno imaginó que iba a tener para el año 2014, uh-huh, ya cambió. Sin duda, uh-huh, después de estos hechos, no va a ser el mismo. No es que los reclamos salariales ya se anticiparon para las próximas paritarias, uh-huh, pero después de estos lamentables hechos que están sucediendo, de las pérdidas materiales que dejaron los saqueos, en valuadas, todavía no hay cifras, hay una primera cifra que tiró CAME de 500 mil millones, para que te hagas una idea. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Sin duda, el principal impacto de la crisis que se está viviendo será el impacto que tendrán los incrementos que las policías le sacaron a los gobernadores, uh-huh, que en muchos casos esos aumentos van a ser imposibles de financiar. Sí. El presupuesto nacional, vos sabés, Jorge, que no contempla partidas para el financiamiento de la seguridad, a no ser que sea de la Policía Federal, de la Gendarmería, uh-huh, de la Prefectura, de las Fuerzas Armadas y la de la Policía de Seguridad Aeronáutica, uh-huh, no de las provinciales. Así que las subas que los gobernadores otorgaron a sus policías, en algunos casos garantizando más de 10.300 pesos de básico, como fue lo que hizo el gobierno de Chubut, uh-huh, no van a impactar directamente en las cuentas del ya deficitario presupuesto 2014 nacional, pero sí lo hará indirectamente, ya que va a entrar a través del financiamiento que la Nación deberá aportar para bancar a las cajas provinciales. Tal cual, tal cual. De algún lugar tiene que salir. De algún lista. Lugar tiene que salir. Claro. Por lo menos, la mitad de los gobernadores que están en este caso, uh-huh, otorgaron subas salariales a policías, pero ya a su vez comunicaron al gobierno que no pueden pagar lo que se dieron. Estamos así, que los gobernadores aceptaron dar un aumento, pero automáticamente llamaron por teléfono para decir, mandame la plata para el aumento que yo di. Claro. Para que claro. se entienda, ¿no? Y tras la ola de la policía, ya comenzaron presiones de otros gremios estatales, a lo que, como nosotros decíamos el lunes, decíamos que en febrero se van a sumar docentes. Exacto. Que hay veces que decimos que estamos en algunos casos medio equivocados. Porque, déjame que termine y te vas a dar cuenta por qué. En ninguno de estos casos estuvo jamás previsto un incremento salarial de las proporciones del que están consiguiendo los policías en las provincias. Sí, de los porcentajes que están consiguiendo los policías en las provincias. Indudablemente esos fondos van a ser sacados de otras partidas. Exactamente. Es decir, se van a... Bueno, no es novedad, por ejemplo, que en el caso de la provincia de Buenos Aires, al menos en la gestión de Scioli, se subejecuten los presupuestos, digamos, ¿no? Obras que no se hacen. Obras que no se hacen, digamos, asignaciones de recursos, por ejemplo, para Olavarría, de 7 millones de pesos para hacer una obra que se viene anunciando hace de que yo tengo uso razón. Creo que desde que soy el gobernador, más o menos. Sí. Que es la del Palacio Judicial ahí en la calle Bolívar. Digo, bueno, y con eso hay un montón de cosas, ¿no? Pero precisamente, como estamos diciendo, salvo algunas excepciones, casi todas las gobernaciones deberán tener asistencia extra de la Nación para poder afrontar las subas que no tenían contempladas antes de la crisis. Es sabido que ningún presupuesto provincial contempla de antemano la suba salarial, sino que se ajusta en el año luego de la paritaria. Exacto. ¿Sí? Esta es la realidad en la cual está metido el gobierno. Tras dos meses duros en materia de suba de precios, con la inflación impactando en su peor momento de lo que va del 2013, el objetivo oficial era cerrar las futuras paritarias, la paritaria del año que viene, de principio del año que viene, con una suba del 18%. Con ese número se anticipaba la Nación a sentarse con los sindicatos y hacia allí se buscaba domesticar hasta la CGT oficial. Esos eran los trabajos previos que estaba haciendo gente del nuevo ministro de Economía, Axel Kicillof. Exacto. Y a su vez, en el Ministerio de Economía, estaba elaborando un cálculo de inflación para justificar que con ese 18% de suba salarial sería suficiente para sustentar el poder adquisitivo de los argentinos para todo el año 2014. Ajá. Por lo tanto, con el año próximo, el sindicalismo desembarcará con reclamos que no van a bajar del 25%. Ajá. ¿Sí? Esto va a ser difícil de solucionar, tanto para gobernadores como para la Casa Rosada. Hay algunas policías provinciales que tuvieron incrementos de hasta un 50%. Pero a su vez, hay otro efecto que complica, que con subas salariales superiores al 18%, se vuelve a descalzar el impacto del impuesto a las ganancias sobre los salarios. Uh-huh. ¿Sí? Ese famoso que fue en septiembre de este año, ¿te acordás? Que de 15.000 pesos brutos para abajo, nada, de 15 a 25 una escala y de 25 para arriba otra escala. Sí, sí, sí, sí. Con esa suba el 18, se vuelve a descalzar eso y volvemos a estar discutiendo ganancias. Exactamente. Ni hablar de la presión inflacionaria. Es decir, que las presiones de los gremios de empleados estatales ya comenzaron. Y nosotros el lunes decíamos, vamos a ver qué va a pasar en febrero. Vamos a ver qué va a pasar en febrero. Y yo recién decía que nos equivocamos. Una muestra la vamos a tener hoy. Hoy, ¿eh? Hoy, miércoles 11. Hoy, miércoles 11, en la provincia de Neuquén, la CTA va a un paro de 24 horas con marcha a la Casa de Gobierno local en reclamo de aumentos salariales. Va a estar encabezada esta marcha por el Sindicato de los Profesionales Médicos del Sistema de Salud Público, que están en un paro de 4 días, junto con todo el arco docente. Y esto que va a pasar hoy en Neuquén, es tan solo a 24 horas de que el gobierno provincial de esa provincia cerró el acuerdo con la provincia, con la policía, digo. O sea, 24 horas que se cerró el acuerdo con la policía, al otro día, la salud pública y los docentes de Neuquén ya empezaron con el reclamo. Ahora, ¿cómo lo afrontará la Nación? La Nación dispone de una herramienta que no dispone ningún otro, que es la emisión de billetes. Toda esa plata que se otorgará implica más emisión para atender los reclamos, se emite, se imprime, y esto está generando, y eso va a generar más inflación. Esto es apenas el comienzo del problema. Hay que ver cómo van a responder todos los demás sindicatos en la República Argentina, pero me imagino yo que todos van a responder en el mismo sentido. Bien, bueno. ¿Cómo venimos a tiempo? Ahí vamos. Tengo mensajes de oyentes, me parece. A ver, espere. Por acá. Uy, se me perdió. Perdón, ¿eh? Buen día, el primero. ¿El aumento es para penitenciarios también o solamente para policías? Gracias, dice el mensaje aquí del oyente. Hasta ahora, por lo que tengo entendido, solamente policía. Bien. Hoy va a haber una reunión. Penitenciarios venía ahora. Sí, me parece que viene para penitenciarios también. Uh-huh. No sé si en la misma proporción que para policía, pero veremos. Dice que mal la va a pasar el gobierno con todos los gremios en general, viven en otro país, piensan que con 18-25 van a arreglar, cosecharás tu siembra, dice el mensaje aquí. Bueno, al 1562-1866. O sea, sí. Yo me quedé la sensación del lunes, como que un oyente por ahí nos criticaba diciendo que lo que se estaba reclamando o la policía que reclamaban. Nosotros decíamos como que por ahí no era justo. No, todo lo contrario, ¿sí? No estamos diciendo que lo que ganen no sea justo, ni mucho menos. Lo que estamos queriendo decir es las implicancias que puede llegar a tener esto. Claro. Donde tenemos un gobierno nacional que para financiar estos aumentos a las provincias que están fundidas va a imprimir billetes, nosotros el lunes de alguna u otra forma lo dijimos. Guarda, muchachos, que nos van a inundar de vita, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Sí, pues la boca no lo tiene más, nos van a inundar de vita. Ya estamos, vaya a hacer un cobro a un banco oficial y se va a llenar de vitas. Viste, para que se hagan una idea, y esto llevó a ver cómo van a responder el resto de los gremios. Nosotros esperábamos febrero, marzo, para ver cómo respondían los otros gremios. Ya en algunas provincias se están anticipando. Bien, bueno. ¿Algún otro tema, Gabriel? Un tema chiquito. A ver, dele. Vamos con uno de sociedad, por decirlo de alguna forma. A ver. Hoy hay recambio de gabinete en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Bueno, el que vamos a decir nosotros, el que tiene que ver en materia económica, a ver. El gobernador Scioli le va a tomar juramento al nuevo director de ARBA. Ajá. Se va Martín Di Vela, se va, y aparece como titular Iván Budazzi. Iván Budazzi es exdiputado provincial, fue asesor del Ministerio de Producción de la provincia, secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Bahía Blanca, y hasta el 2009 ocupó la dirección de los recursos de la Seguridad Social en la AFIP. Es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, tiene una maestría de Derecho Administrativo en Australia, una especialización de Derecho Ambiental, tiene una maestría de Derecho en Hecho Fuera del País, en la London of Economy, ¿sí? O sea, una persona evidentemente capacitada. Bien. Vamos a ver si le encuentra, yo creo que para el perfil que tiene este señor, me imagino que él viene la mano con que ARBA va a profundizar todo lo que sería cobros por vía judicial. Ajá. Bueno. Bien. Preparémonos para eso. Bueno. Y si querés te digo... Si usted está al día no tiene por qué preocuparse. ¿Eh? Si está al día, por supuesto que no. Claro. Y otro tema chiquito que prácticamente no salió y lo chequeamos en Olavarría y nos dijeron que sí, señores, era así. A ver... Viste que nosotros venimos dando récord de autos que se patentan 0 kilómetros, récord de autos de ventas de usado. Sí. Y nosotros también la única conclusión, si querés, que sacamos en algún momento es decir, bueno, guarda que todo implica más combustible. Sí. Y la Argentina no implica más combustible. Bueno, la cuestión que este mercado de la compra-venta de automóviles suma por estos días un nuevo inconveniente. A ver. A la suba de impuestos que se prepara en el Congreso, los mayores controles que le puso la UIF para ver de dónde sacaste la plata para comprar ese auto, la falta de unidades, que también es otro problema por el cierre del puerto de Zárate, donde hay muchísimas unidades que están ahí en aduana y no salen, ahora se le suma un nuevo problema. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? No hay papel para imprimir la documentación necesaria para circular. El famoso no hay papel. El famoso no hay papel. Los registros de la propiedad del automotor, que Olavarría tiene dos, sí. desde el año 2012 a nivel nacional lo comanda la camporista Mariana Abayay, sí. No entregan las cédulas de identificación, cédulas verdes, para que se entiendan. Mira vos, mira vos. Y tampoco entrega la cédula de identificación para autorizado a conducir, las cédulas azules. Ajá, mira vos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen papel. Documentos indispensables que son ambos para conducir. Sí, sí, sí, sí. Algunos registros tenían algo de stock y ya se lo gastaron. Sí. Y a su vez, de acuerdo a los llamados que hicimos ayer, nos dijeron, y no solamente nos falta eso, sino nos están faltando también los papeles para hacer los títulos de propiedad. En su reemplazo, ¿qué están haciendo? Digo, bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué pasa si yo voy a patentar un vehículo? Sí. ¿Me quedo trabado con el trámite? Y me contestaron, estamos entregando un documento provisorio por 30 días para poder circular. Entonces digo, a ver, ¿y cómo es el documento? Es una hoja A4 con datos. No sé si que quede sí, claro, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Para que quede claro lo que estoy diciendo. Esta falta de stock es consecuencia de problemas en la provisión de cédulas por parte, ¿sí? Volvemos a decir, hay un tironeo entre lo que es la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina y el Registro de la Propiedad de Automotor. Este es otro de los problemas que tiene hoy el tema de los vehículos en la República Argentina, datito que no se conoce mucho. Bien, bueno, no, yo no lo conocía al menos. Cuando tuve que hacer la documentación mía había, hace 3 meses, había papel. Esto es de ahora. Bueno, no sé si me habrán dado todo, pero el papel me lo dieron. Esto está pasando en los últimos 15 días. Bien. Bien, justo hoy decíamos las unidades, los 10 vehículos o los 10 autos más vendidos en el 2013. Encabeza un auto fabricado en Brasil, ¿sabía usted? El más vendido del 2013. ¿El Gol? El Volkswagen Gol. Exacto. Exactamente, 55.000 unidades. Lo sigue un auto fabricado en la Argentina, que es el Chevrolet Clásico, el Corsa. El Corsa. Con 35.000 unidades, 20.000 unidades menos. Y tercero también otro auto fabricado en la Argentina, que es el Clio Mio, con 31.000 unidades. Cuarto, otro brasilero. Y ahí se van intercalando hasta el décimo. Sí, sí, pero ya. Ahora. Un agravante, Jorgito. Sí. Los que te dicen Argentina tienen muchas autopartes. Exactamente, exactamente. Bueno, ahí también tenés otra cosa por donde salen dólares en la Argentina. Bien, lo que sí, bueno, ver que el auto más vendido es un auto, digamos, típico de joven clase media, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es lo que indica la estadística, digo, que estoy viendo. Mi querido amigo. Estamos medios pasados, son 8:25. Sí. Tiro una chiquitita, Jorge, porque ver, después tengo un tema largo para desarrollar. Sí. Tiro una chiquitita, un rumor. A ver. Que si esto puede llegar a cambiar un poco, viste cuando nosotros decíamos que los K tenían 2 años para rearmarse hasta las próximas elecciones. Sí. Y cambiar el humor social. Sí. Bueno. Hoy está entrando plata de Chevron por Vaca Muerta. Sí, 935 millones de Bien. Dólares. Esto estaría implicando que en la Argentina no se sigan cayendo las reservas que están al límite de los 30 mil millones. Exacto. Bien. Daría la impresión que los primeros números en el tema turismo lo están empardando. ¿Qué Ajá. significa esto? Que con el tema de la suba al 35%, muchos argentinos que viajaban al exterior, que iban a comprar el Blue, uh-huh. ¿sí? ahora hacen directamente la compra oficial, uh-huh. más que cuando la AFIP está entregando más dólares. Sí, sí. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Bueno, hay un papel, hay un paper dando uh-huh. vuelta en el Ministerio de Economía, sí. que si logran que las reservas no se caigan, es decir, no perforen los límites de los 30 mil millones, uh-huh. y el agujero en el turismo sigue como hasta ahora, es decir, no se profundiza, salen empatados, uh-huh. pueden llegar a abrir, repito, ojo esto, estoy hablando de mitad del año que viene, está claro, ¿no? Uh-huh. Pueden llegar a abrir el tema de la compra de dólares a un dólar de 8 y pico, ¿sí? A un dólar oficial más 35, para ahorro, uh-huh. para colchón. Uh-huh. Bien. Temita no menor, No menor. Bueno, mi amigo. Bárbaro. Muchas gracias. Nos vemos, Jorge. Abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias 89.5 del Sol. Todos los encuentros que tenemos con el contador Gabriel Esmale son lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana.